líder en todos los mercados donde llegamos. Porque siempre ha sido, sigue siendo y por siempre será. Será, por siempre será. Puro Terreno Láser. Puro Radio Láser. Alguien de aquí no ha superado a su ex, y no voy a decir quién es, pero ya tiene más de un mes rogando pa' hacerla volver. Alguien de aquí trae bien roto el corazón, se las quiso dar de cabrón, pero esta vez no le salió, no le aceptaron el perdón. Alguien de aquí toma y le marca bien pedo a la que lo dejó. Mira a diario sus historias pa' ver qué subió, y le manda mensajitos diciendo vuelve por favor. Alguien de aquí anda bien arrepentido y ya no haya que hacer para recuperar los besos de la que se fue, y trae toda la intención de hacerla feliz otra vez. Alguien de aquí anda triste y pa' acabarla se trata de mí. Cálmese, chamaca, en pleno lomo para que se le quite, niña. A ver, niños, bienvenidos a la clase de química. Aquí, con cuidado con esos químicos, niñas, amañigos, se le puede caer y no sé qué va a pasar. Y ese es ácido lo que trae ahí. A ver, vamos a hacer una combinación de un... ¿qué será? El oxígeno con nitrógeno. Vamos a ver qué pasa. Oxígeno con nitrógeno, chamaca burra. Okay. A ver. Ay, mira, todo un éxito. Niña Samaniego, ¿cómo se despiden estos químicos después de esta combinación que estamos haciendo? Ah, pues muy fácil, profe, muy fácil. A ver. Se despiden así. Ha sido un placer. Ha sido... ¿Quiere? Reprobada en la clase de química, chamaca. Reprobada, he dicho. Aquí puro Radio Láser con Sebastián y Nancy. Bienvenidos a la escuelita de la calle. Oye, vamos a hablar de la frase coloquial del día de hoy. Irse a piqué. ¿Irse a piqué? Sí, ¿qué? ¿Con el ex de la Shakira? No, ese es piqué. Echarse ese a perder. Es otro piqué. Pues sabes que es muy similar, ¿eh? Tampoco estoy tirándole. Pobre Piqué, ¿cómo le tiran, verdad? No tiene absolutamente nada que ver con el futbolista Piqué, ex de Shakira, pero debería de. Irse a Piqué significa fracasar en un proyecto o en algún asunto. Ah, ok. O sea que, ya, por ejemplo, si la relación no funcionó, ¿sabes qué? Mi relación se fue a piqué. En el momento en el que le di mi teléfono a mi novia, esta relación se fue a piqué. ¿Qué ole? Se fue a echar a perder. Básicamente, el piqué es un madero que se coloca como armazón de un barco. Por lo tanto, cuando un barco se va a piqué o hacia el piqué, es porque se está hundiendo. Un sinónimo de hundirse en el ámbito de las embarcaciones. Por lo que, si un barco se hunde, se suele decir que este se fue a pique. O sea, ya valió gorro, se hundió. Goodbye, no more. Necesita contratar un asistente dental sin que el proceso se convierta en un dolor de muelas. Relaja tu quijada. No, tú no. Uf, ¿cuántas citas tenemos a las 11? Indeed la ayuda a contratar gente talentosa rápido. Necesito Indeed. Haz llamadas, agenda entrevistas virtuales y habla con candidatos directamente desde tu tablero de empleador. Visita Indeed.com/crédito y obtén $75 para tu primer publicación de empleo patrocinado. Aplican términos y condiciones. Los jóvenes han dominado el arte de desconectarse. Ana, vamos a convertir tu habitación en el gimnasio. ¿Lo ves? Nada. Pero hay mensajes que tienen que llegarles, como asegurarse de que se pongan el cinturón todo el camino cada vez. Haz lo necesario para que te escuchen. Ana, voy a llamar a tu novio. ¿Qué? Ponte el cinturón, mijita. No desistas hasta que se abrochen. Visita safercar.gov/chicosabróchense. Un mensaje de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras y el Ad Council. ¡Hola, familia! ¿Por qué tan contento, mijo? Porque Tere, los niños y yo finalmente tenemos seguro médico gracias a Covered California. ¿Covered qué? Covered California, el servicio gratuito del estado que te ayuda a obtener y pagar por seguro médico. Hay gente que solo paga $10 o menos al mes y los planes son de calidad, con atención preventiva, visitas al doctor y cuidado de emergencia. ¡Ay, mijo! ¡Qué listo eres! Covered California, tu seguro médico empieza aquí. La inscripción termina el 31 de enero. Visita coveredca.com/español. Llega Palm Desert, un concierto donde vivirás cada canción como un recuerdo y cada canción como una historia. The Soundtrack US Tour, donde tu vida suena así con Gloria Trevi. Este 9 de febrero, a Chris Shaw Arena, sigamos escribiendo juntos nuestra historia con la palabra Gloria. Boletos ya a la venta por Ticketmaster, producido por Live Nation, Great Talent y Latino Live. Get the appliances you need right away at Lowe's. Explore the largest assortment of brands you trust, like Whirlpool, Samsung, and LG, in-store or online at the best values. Plus, take advantage of our everyday financing offers on top items, from refrigerators to laundry pairs. And there's more. Get your new appliances delivered or installed quickly at your convenience. Because Lowe's knows appliances. Lowe's knows home improvement. Subject to credit approval. Que puro Radio Láser 101.7 y 100.9. Oye, te invitamos a que nos sigas en las redes sociales, en el 101.7 y 100.9 Radio Láser en Instagram y en Facebook. Y no se te olvide seguirnos a nosotros también. Yo estoy como Nancy Samaniego 7, Sebastián como Sebastián Olvera FM. Y aquí, puro Radio Láser. Prometí tener más cuidado al escoger a quien le daba el corazón. Sé que juré medirme más a la hora de entregar mis sentimientos de un jalón. Cuando te conocí, me olvidé de seguir con el plan de no clavarme. Ya no puedo estar sin ti. Yo ya no quería tomar, pero te tomé la mano. Como me iba a imaginar que me acabaría soltando. Dijiste que me querías, que tú todos me lo darías, pero no dijiste cuándo. Ojos, y yo que a ti te amaba hasta con los ojos cerrados. Y por esta compa Cari León, que por más que intenté no pistear Diego, no se pudo. Cuando toca, toca con Palán, pura banda me hace viejo. Yo ya no quería tomar, pero te tomé la mano. Como me iba a imaginar que me acabaría soltando. Dijiste que me querías, que todo me lo darías, pero no dijiste cuándo. Y yo que a ti te amaba hasta con los ojos cerrados. Y ahora, en tus mañanas láser, tus noticias. Hola, buenos días. Estas son las noticias de la mañana de este martes aquí a través de Radio Enlace. Resistencia Islámica asume ataque a soldados de Estados Unidos en los límites de Siria y Jordania. El grupo celebró varios ataques que lanzó a posiciones de Estados Unidos, esto en Siria e Irak, entre ellos uno contra Al-Tal. Las denuncias por delitos de odio en escuelas de Estados Unidos aumentaron 90% del 2018 al 2022. El número de delitos de odio denunciados en escuelas y universidades de Estados Unidos casi se duplicó entre el 2018 y 2022, lo que convierte a estas instituciones en el tercer lugar más común donde se reportó este tipo de crimen en el país, según los datos publicados por el FBI. Inmigrantes pagan hasta $40,000 a coyotes bajo promesa de evitar ser deportados en Estados Unidos. Bajo engaños, los coyotes prometen a inmigrantes que no serán deportados de Estados Unidos con un amparo que les puede costar hasta $40,000, advierten las autoridades mexicanas. Todos hispanos, las 6 víctimas muertas a balazos en el condado de San Bernardino. El sheriff del condado de San Bernardino identificó a 3 de los 6 hispanos encontrados muertos en un camino rural. Las autoridades dijeron que fue por una disputa relacionada con marihuana ilegal. Ahora regresamos con Sebastián Inazi de Tus Mañanas Láser. Decirte que no me da gusto verte y no me salgas con que todavía me quieres, que no superas que te hago falta, si yo esperaba no volver a ver tu cara. Y me preguntaste por qué dejé de amarte, que ya mis ojos no te miran como antes. No me interesa volver contigo, si olvidaste te recuerdo los motivos. Según tu boca me faltaba más por darte, cuando lo único que hice fue entregarme. Cualquier detalle nunca era suficiente, por más que quise nunca pude complaceré. Según tu boca nunca fui lo que esperabas, llegué a pensar que era yo quien se equivocaba. Por darte gusto como un tonto me humillaba, y tú de terca con que algo me faltaba. Más descubrí con tu actitud que al fin de cuentas a mí nada me faltaba. Y él me sobra.

esa persona que un día no quería soltar. Y tal vez para ese tiempo tú ya estés con alguien más. Ahí escuchamos a Banda Carnaval, Volverás a Ser Feliz. Bienvenidos a esta nueva hora con Sebastián y Nancy. Oye, ya viene tu 7 a las 7 y vamos a hablar de la etiqueta de contestar el teléfono. ¡Oh! Señores. Hay reglas, hay reglas. Pero antes de eso, tenemos tus boletos para que te vayas a bailar, para que te vayas a divertir. Así que márcanos en este momentito y recuerda contestar aquí Puro Radio Láser con Sebastián y Nancy. Me invitaron a una fiesta en casa de Casimira. Me invitaron a una fiesta en casa de Casimira. Y cuando ya estaba dentro, que volteó y ella me mira. Y cuando ya estaba dentro, que volteó y ella me mira. Y cuando ya estaba dentro, que me mira Casimira. Para que yo la invitara, Casimira me hacía señas para que yo la invitara a bailar toda la noche y parte de madrugada, a bailar toda la noche y parte de madrugada, a bailar toda la noche y el cuerpo lo que aguantara. Los defectos que ella tiene yo se los digo enseguida, que chaparra, fiesta y visca. Es no saber la etiqueta para hablar por teléfono. Oh, una etiqueta. O sea, hay reglas, claro, que mucha gente no sigue, mucha gente no sabe sobre el cómo contestar un teléfono, cómo tomar una llamada de teléfono. Y el día de hoy te vamos a sacar de esas dudas, ¿ok? Para comenzar, número uno, si estás en un lugar con más personas y tienes que tomar una llamada, digamos que estás en un restaurante, ¿no? Y todos están comiendo a gusto y suena tu teléfono y es una llamada muy importante que estabas esperando y obviamente no deberías de contestarla, pero si tienes que contestarla, no la contestas ahí enfrente de toda la mesa. Tienes que salirte al pasillo o salirte, irte a otro lado afuera a tomar esa llamada. Y decir, excuse me, tengo una llamada muy importante, ahorita regreso. I will be right back. Ajá. Algo así, ¿eh? Vamos con número dos. Número dos, no dejes tu teléfono sobre la mesa si estás en un restaurante o una cena en casa, por favor. Uy, qué feo que hagan eso, ¿verdad? Hoy en día todo el mundo hace eso de que deja el teléfono ahí. Llega, se sienta a la mesa y pone luego el teléfono No, pero agarran el teléfono, lo voltean y lo dejan en la mesa para que nadie mire quién les está marcando, quién está mandando mensajes. O como si eso fuera de buena educación.